comenzando, haciendo la previa de esta transmisión, porque además se viene con toda una apertura, ya tenemos ahí todos los equipos a punto y ya está en un ratito nada más por comenzar el acto que se va a llevar a cabo, donde después también vamos a transmitirlo, por supuesto, y además vamos a profundizar sobre lo que venimos haciendo en la radio. Entonces, bueno, vamos a ir compartiendo las distintas voces y entrevistas de todo lo que hay preparado. Pero, como lo decíamos antes, no vamos a ser nosotras quienes nos escuchamos, sino van a ser quienes están aquí alojadas en el penal de mujeres de Agua de las Avispas. Y entonces, por eso, ahora la vamos a presentar. Estamos acá con la compañía de Roxana. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Y cómo viene esta preparación? Hola, buen día a todos. Bien, acá nerviosa porque es nuevo para nosotros esto, pero bien, contenta, esperando que salga todo lindo y compartirlo con vos y con toda la audiencia la presentación de nuestra primera revista, un gran desafío que hoy se hace realidad. Les voy a leer con lo que vamos a abrir, que se llama Renacer, como una carta, un poema. Dice: mi mami siempre me decía, después de un golpe duro que te da la vida, uno tiene que renacer a la vida, con más fuerza, con nuevas ilusiones, demostrarle al universo que somos capaces de reinventarnos después de la caída. Hoy esas palabras resuenan más que nunca en mi cabeza y sé que cuando todo esto pase, te voy a hacer caso, mami, me voy a reinventar, voy a renacer a un nuevo mañana, donde estén mis hijos, amigos y proyectos. Este golpe me hizo más fuerte, me hizo ver cosas que antes no había visto. Me enseñó que está bien sentirse feliz, que hay que decir lo que uno siente. No hay que callarse nada, hay que hablar, expresarse. No suponer tanto, sino hacer. Renacer a la vida, al amor, a un nuevo amanecer, de eso se trata. Y yo los invito a que todos renazcan cada amanecer desde su lugar, que renazcan a la vida, a un proyecto nuevo. Roxana, bueno, esto es uno de los textos que vos venís escribiendo. Yo voy a aprovechar, le cuento a la audiencia este momento, y después la audiencia seguramente va a entender por qué se lo digo, de hablar estas cuestiones con Roxana, porque Roxana después va a estar conduciendo, va a estar entrevistando y no la vamos a poder conocer tanto, porque seguramente ella nos va a traer a conocer a otras mujeres, nos va a llevar a conocer a otras mujeres. Pero en ese sentido, preguntarte, Roxana, y aprovechar ahora este espacio mientras se va armando toda la previa de lo que va a pasar aquí en Agua de las Avispas, bueno, ¿cómo surge esas ganas y esa necesidad de poder escribir? Surge desde muy chica, desde que yo era chiquita siempre escribía y era la forma de, cuando estoy mal, escribir, expresarme, o por ahí me despierto 2 o 3 de la mañana, agarro un papel y escribo. Y lo que escribo queda ahí, no lo arreglo, nada, es lo que me nace en el momento. Es una forma de poner en un papel lo que me pasa, ya sea si estoy triste, si estoy bien. Y bueno, acá es la forma de expresarme, escribir, expresarme, darme a conocer. Bueno, y contarle a la audiencia que tiene muchísimos cuadernos que cada vez se van llenando más y más y más y que no para de escribir. Eso es una constante, ¿no? En vos, ¿cómo se da ese momento de ponerse a escribir? Sí, tengo 3 cuadernos ya y aparte que le escribo a mi compañera. Ella por ahí viene, hacemos una carta para tal y la escribo y se las doy. Y sí, es como te digo, es expresarme, es sentarme y pensar en lo que quiero escribir y me nacen las palabras solas. Ya tengo 3 cuadernos y llenos. Y bueno, hoy vamos a compartir varias, que no las elegí yo. Yo elegí 2, las otras fueron mis compañeras que dijeron, eso queremos que salga. Así que 2 elegí yo, que es Renacer, y una carta que le escribí a mis hijos. Las otras las eligieron mis compañeras. Roxy, aparece entonces la posibilidad de decir, la posibilidad de la voz. Esto se ve en las revistas, se ve en tus escritos, pero también se ve en esa posibilidad de la radio. En ese sentido, ¿cómo lo venís transitando? ¿Qué te sucede cuando podés hablar, cuando podés decir lo que se vive acá, lo que pasa? Y también, de alguna manera, salir de tantos prejuicios que hay, ¿no? Mira, la verdad que sí, es lindo poder traspasar estos muros. Hay muchos prejuicios con la gente que está privada de la libertad. Y uno por ahí llega porque cometió un error, o por ahí te llega por cosas de la vida, que llegas acá, por ahí sin querer, sin haber hecho nada o lo que sea, llegas. y es bueno que se empiecen a derribar los mitos de las personas privadas de la libertad. Somos personas que sentimos, que pensamos, y no por estar acá, somos la escoria, como se diría, de la sociedad. Somos personas, y sería lindo que nos empiecen a tratar como personas. El otro día, te comento así rápido, tuvimos el espacio Mandela, donde nos hablaban de que Mandela, a mí me gustó la historia de él y siempre la seguí. Él luchaba por la dignidad del detenido, del privado de la libertad. Y por ahí se vulnera muchísimo. Hay veces que se vulnera en el trato, o en cómo te miran, o en muchas cosas se vulnera. Y estaría bueno que empezaran a pensar un poquito y no vulnerarnos tanto. Nosotros en la revista hemos sacado judiciales justamente un pedido, esperemos que llegue a judiciales, que por ahí te llevan a las 5 de la mañana para firmar un papel y te traen a las 10 de la noche. Vos te pasás todo el día afuera, sin comida, sin nada. Y muchas veces, si tenés visita ese día, la perdés, porque no le puedes avisar a tu familia que te das de audiencia. En el año 2019, con la tecnología, ¿por qué no lo usan eso? Lo mandan por fax. Acá te lo hacen firmar y lo vuelven a mandar. O hacen una videollamada para hablar con tu abogado. Como estamos retirados, te llevan para... Ellos no vienen, te llevan a vos. A las 5 de la mañana y volver a las 10 de la noche. Es inhumano. Y el gasto, y eso le genera a la provincia, cuando se podría hacer una videollamada y no genera gasto ni nada. Vamos a ver si ese pedido llega. Ese está hecho en la revista. Bien, bueno. Ahí entonces, esto que nos dice Roxana, que tiene que ver con esta posibilidad de quienes están afuera de poder desnaturalizar, de poder abrir los ojos, de poder abrir el corazón, de poder abrir los oídos, ¿no? Y de poder escuchar a estas mujeres de las que tenemos muchísimo que aprender, de las que además acá se da un clima de mucha sororidad, se da un clima de mucha solidaridad entre ellas, y que me parece que además es un ejemplo y una manera de aprender para absolutamente todos y todas, ¿no? Y poder ir rompiendo con tantos prejuicios y con tantos mitos que hay. La escuchábamos a Roxana porque estamos aprovechando este momento antes de que empiece la presentación, donde ya la vamos a tener en otro rol. Pero si te parece, Roxy, invitemos a la audiencia a que se quede ahí, a que siga escuchando la 88.1 y que sigan escuchando el programa, porque se viene bastante, ¿o no, hoy? Sí, bueno, invitamos entonces a todos los oyentes que se queden, que las escuchen y que nos escuchen ese día cuando salgamos en directo. Y por las redes sociales también vamos a estar saliendo, así que síganos, que para nosotros es muy importante el día de hoy. Lo hemos preparado con mucho cariño y esperemos que llegue el mensaje que queremos dar. Somos personas que tenemos mucho para dar y sería bueno que nos escuchen. Y si por ahí nos quieren preguntar algo, nosotros siempre estamos de este lado para responder. Con muchos derechos, además, porque sean garantizados, que de eso también vamos a estar hablando. Tato, si te parece, vamos a escuchar un tema y en un ratito nada más continuamos con esa transmisión especial.